Oye, ¿qué tal tu viaje en coche hasta París? Yo me estresaría solo de pensar en salir de España y quedarme sin señal en medio del viaje. Cero dramas. Desde que uso Mapimap, todo va sobre ruedas. Pero, ¿y si te quedas sin datos? Mira, voy conduciendo por la vía, sin datos en mi salida. Me descargo antes las rutas y así Mapimap me guía. Vale, eso sí que es ir con el mapa bien aprendido. Mapimap, para los que nunca paran.